Hoy alguien nace otra vez, en útero propio, o comienza el camino de lo perdido. Alguien lo intenta lo mejor que puede, o sueña que siempre es lunes. Hoy se acercan más que nunca, o se quiebran en un adiós, se aman hasta donde pueden, o sin fin. Son el iceberg de las decisiones más profundas, la realidad de los sueños, agujereados de realidades. Decisiones. Gabriela Ortiz.